quisiera ser tu café, tu despertar. En la mañana llegará a tu puerta para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado, para vengarme de todo tu engaño y allí jurarte que ya no te extraño. Y te diría que ya no me duele y sentirme el culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas cómo quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. ¿Cuál dolor si ya no me quieres? ¿Cuál amor si ya tú no me amas? Pero yo te amaré y voy a extrañarte. Y te diría que ya no me duele y sentirme el culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas cómo quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. Llamadores. Hallar un amor que me enamore de nuevo y renovar la ilusión que se murió esa mañana que fuiste a mi puerto y me dijiste que me has olvidado y me dijiste amor ya no te amo y me alejaste de tus sentimientos y me lanzaste hasta este sufrimiento y desde entonces no cae la lluvia. Y desde entonces ya no tengo alma, a cambio de que mi alma ha sido tuya. De tu presencia ya no tengo nada. Es como cuando llega tu inocencia y se devuelve porque ha sido falsa. No quiero que te creas más la culpable, si no es tu culpa que no tengas alma. O tal vez a ti te había pasado y quisiste desahogar conmigo el dolor que hasta ayer te causó otro hombre. Y te diría que ya no me duele y sentirme el culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tener mío, para que sepas cómo quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. Te diría que ya no me duele y sentirme el culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas cómo me maldigo. Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu llanto.